urgencia sacado por Macri, que deja sin efecto a la ley de medios que se había llevado a, en discusión y se había tratado durante tantos tiempos y tenía media sanción. Y también tenemos el llamado a Corín de la Asociación Ambientalista de los Talares. Tenemos el bloque de noticias sí, nacionales, locales, también internacionales, como en, bueno, toda la situación que se está viviendo hoy en Brasil también con el próximo juicio político. Sí, no anda muy lejos la entrevista que vamos a tener con Fabiana, que es básicamente nos va a hablar de los medios y la importancia que tienen, me parece un poco encuadrarlo en eso. Con el reciente golpe a Dilma, ¿no? Digamos que la comunicación está jugando un rol muy importante, así que nada, vamos a estar haciendo foco en eso, en la comunicación, la importancia que tiene a nivel social y bueno, ya hablaremos en más profundidad. Sí, y bueno, y también la ya clásica agenda cultural de acá de la zona. Bueno, nos contarás en breve qué se trae todo este fin de semana que tenemos por delante. Sí, esperemos, como bien decías, que no llueva más, así que salgan sí, todas las actividades que no vienen saliendo por la bendita lluvia. Buenísimo. Bueno, en breve volvemos al aire con más. Vamos con un tema musical, Los Redonditos de Ricota, Todo Preso es Político, ¿puede ser? Sale. Sigue así.

Volvimos. Tenemos la ronda de noticias ahora. Estuvo pasando de todo en realidad. Sí, sí. ¿Qué no pasó? El fin de semana estuvo, bueno, con bastantes testimonios que estuvieron circulando de mujeres que fueron abusadas sexualmente, violadas sí. por Miguel del Popolo, que es uno de los líderes de la ola que quería hacer Chau. Exacto. Y bueno, justamente una de las víctimas es vecina acá de Maschwitz. Sí. La verdad, justo estábamos ese día con varios compañeros emprendiendo la actividad de mujeres en los espacios públicos y nos llegó por una compañera que exponía y nos comentó la noticia. La verdad que fue un baldazo de agua. Fue un baldazo de agua en muchos sentidos. Nada, por la importancia de los testimonios, por bueno, impactantes. Están circulando por las redes sociales y la verdad que son impactantes. ¿Y cómo a raíz de eso también surgieron? A raíz de eso, sí. Estos dos testimonios de Maylen y Rocío que salieron en las redes sociales denunciando, como bien decías, a Miguel del Popolo, que es de la banda de la ola que quería hacer Chau. Bueno, salieron a denunciarlos a partir de diferentes situaciones que ellas van contando. La denuncia ya está radicada y demás, y están también difundiendo que cualquier otra persona que haya sufrido cualquier agravio o violencia sexual por parte de él, que la denuncien. O sea, ahí está circulando en internet que se sumen a esa denuncia. Uh-huh. A partir de estos testimonios, como bien decías vos, la verdad que se empezó a destapar la hipocresía y el caretaje del rock y de muchas bandas. Producto de esta situación, esta banda, como decíamos antes, iba a tocar, iba a ser de telonera del Otro Yo, que también en el ambiente del rock era bastante conocido, que el cantante del Otro Yo tenía cierta fama de violador y demás, pero nunca nadie denunciaba y demás. Bueno, a partir de eso se empiezan a efectivizar un montón de descargos por las redes sociales. La banda del Otro Yo tiene que empezar a sacar del Facebook, empieza a borrar todos los comentarios que iban denunciando. Bueno, a partir de esto se empezaron a desatar un montón de otras situaciones más que están saliendo a la luz constantemente. Otra es la del cantante de Ataque 77, Ciro. Sí, de una entrevista que le habían hecho. De una entrevista del año más o menos 97, que él sale a decir que le gustaban las nenas de 7 años, que no las tocaba si ellas no querían, pero si ellas querían, él iba a jugar al doctor con ellas, iba a jugar con ellas. La verdad es tremendo las declaraciones y que hoy en día es el día que lo sacaron de contexto, ¿no? Sacar de contexto, para quien no sabe, es como capaz cambiar alguna que otra palabra, pero no puedes cambiar todo un relato en el cual... Sí, que él aparte detallaba muy bien diferentes situaciones, sí, que le habían pasado con menores de edad. Exacto, así que... También, bueno, estaba previsto una fecha ahora del Otro Yo. Sí. Y bueno, todas las bandas, digamos, que también acompañaban a esta otra banda, se dieron de baja, como también repudiando... Sí, saliendo a denunciar estos hechos. Lo mismo que la banda esta, la ola que quería hacer Chau. También varios de los integrantes se fueron de la banda. También lo mismo Masacre, eso fue tremendo. Las declaraciones de Wallace en Masacre fueron escandalosas. En un recital del sábado este que había pasado, salió a hablar sobre los testimonios de Maylen y Rocío, haciendo... Sí, casi burlándose. Sí, sí. Y tuvo que sacar una declaración al día siguiente diciendo que él era un militante de los derechos de las mujeres y demás, cuando, o sea, los dejás hablar un minuto todas las concepciones ideológicas que tienen a favor de la mujer y demás se van cayendo. Así que, la verdad, tremendo. Por un lado es tremendo, pero por otro lado está, me parece muy sano que se empiecen a destapar estas ollas y se empiecen a caer estas hipocresías que esconde mucho de la movida del rock, ¿no? Que toda la banda o cantante o persona que integre algún tipo de banda y violente de esta manera cualquier derecho de cualquier mujer o de cualquier persona, me parece valorable que los estén escrachando y que los estén denunciando. Así que festejamos en un punto las voces que con mucha valentía salen a denunciar y no se callan. Sí, ojalá esto atraviese realmente las discusiones dentro del ambiente del rock, ¿no? Porque uno enseguida asocia la movida de las bandas con sexo, drogas y rock and roll, lo cual siempre es muy llamativo, muy gracioso. Se ve en las películas, en los 70, todos los movimientos en torno a la música. Pero bueno, un poco como decían, estas discusiones tienen que atravesar, ¿no?, a toda esta movida cultural. Bueno, nada, interesante realmente el tema, digo, para discutirlo. Sí, para discutirlo, y la verdad que si bien es sumamente valorable estas chicas que iniciaron este destape de ciertas ideologías o ciertos movimientos o ciertas tendencias de ciertas bandas a la violencia hacia la mujer y demás, también me pareció muy sano y muy bueno que muchas bandas salgan a denunciarlos. Eso, la verdad que me pareció muy, muy bueno, que se hagan denuncias y que se escrache a los responsables y a los que realmente consideran a la mujer desde este aspecto súper bajo, súper sim. Sí. Así que... Y bueno, también en relación con la música, este fin de semana, 5 jóvenes perdieron su vida en un festival de música electrónica, Time Warp, en Costa Salguero. Se está investigando, digamos, cómo llegó esa droga que tomaron y que, bueno, los condujo a la muerte casi instantánea. Bueno, hay otros jóvenes que están luchando por su vida y bueno, y el tema de las responsabilidades, ¿no? Sí, otra vez volvemos después de un cromañón bastante, bastante duro para la sociedad argentina y para la juventud. Volvemos a un Costa Salguero que bastante burdo, algunas comparaciones que se hacen hoy, como los chetos se drogan con esto, los pobres con lo otro. Y las declaraciones de la vicepresidenta, ¿no?, que salió a decir el narcotráfico se lleva la vida de nuestros jóvenes, a los ricos por excesos y a los pobres porque se drogan, una cosa así. Sí. Como que esto es un problema de no solamente de gente pobre y también gente normal, una ilusión así. Sí, y los que tienen plata tienen excesos y los demás sí se drogan. Claro. Bastante, la verdad que bastante burdo, y también bastante burdo que en todos los diferentes medios de comunicación cómo lo tomaban el tema. En vez de discutir las responsabilidades estatales que otra vez prefiguran todo para casi la muerte de los jóvenes, y discutir también los canales del narcotráfico y un gobierno que gana elecciones diciendo que va a luchar par a par con el narcotráfico. Bueno, ¿no? Me parece interesante eso, y me parece interesante cómo diluían las responsabilidades estatales y ponían en foco a los jóvenes drogadictos, a los padres no son responsables. O sea, ¿cómo determinan otra discusión, ¿no? En vez de prefigurar una discusión a nivel de responsabilidad estatal, se va para otro lado. Sí, y hablando de testimonios así de nuestros dirigentes políticos, el jefe de gobierno de Larreta también salió a decir que iba a rezar por las familias de las víctimas. Y bueno, esa es la solución, rezar como... Bueno, un poco en línea con lo que venimos charlando, el sábado la ministra Patricia Bullrich tuiteó un comentario, ¿no?, de un operativo, según ella, exitoso que se dio el fin de semana, que engancharon a un supuesto narcotraficante con 25 bolsitas con marihuana. Lo cual es llamativo, ¿no? Digo, ¿cuál es la lucha contra el narcotráfico? ¿A qué sectores está dirigido? ¿De qué forma? ¿No? Digo, un poco para seguir discutiendo esto, ¿no? Tal cual. ¿Tenemos más noticias locales, nacionales? Sí, una de las noticias que ya son recurrentes fue la fuerte sudestada que están ocurriendo semana tras semana. Creo que hubo solo un fin de semana que no hubo sudestada, hace 2 semanas atrás, el domingo 3 de abril. El resto de los días hubo o fuertes lluvias o fuertes sudestadas. En especial la de estos últimos días fue muy, muy grande, llegó a un pico de 350, 360. Por suerte no hubo lluvias tan contundentes, no se unieron los dos fenómenos, entonces no hubo fuertes inundaciones en lugares como siempre, como el barrio San Luis, que hemos consultado a Jean Quispe, joven entrevistado hace poco, nos dijo que esta vez no se inundaron tanto, pero sí se vive una situación en particular en la zona de Punta Canal. Están los vecinos en este momento que nos han llamado previo a empezar este programa. para pedirnos que contemos lo que sucede ahí, porque con cada inundación, aparte de estar inundados, ellos tienen el agravante de que no pueden salir porque se ha caído el puente de acceso del arroyo Garín. El gobierno de Tigre no da ningún tipo de solución y ahora la única manera de cruzar, que es un bote con una soga, ahora no se puede porque está lleno de camalotes y imposible cruzar. Hace muy poco tuvieron que rescatar la gente de prefectura, defensa civil, el COT, a una familia que estuvo durante 3 horas atrapada en el medio del arroyo, y en estos días volvió a pasar lo mismo. Hay chicos que tienen que ir a la escuela, otros que tienen que trabajar, y bueno, están atrapados porque la única salida es a través de un country que tiene una calle cerrada, y recordemos que hay un reclamo pendiente al municipio de Escobar para que abran. Hubo un avance importante en febrero, pero ya estamos casi llegando a mayo, ¿no? Digamos, estamos a mitad de abril y no. Sí, casi llegando a mayo, falta muy poquito, la semana que viene ya va a ser primero. Y bueno, el reclamo de la calle todavía, la apertura de la calle está completamente congelada, no se tiene novedades. Y a su vez, digamos, con todo este panorama de su estada, la crecida del río, los vecinos del Delta también se encontraron con que no tenían servicio de lancha de pasajeros y lancha de escolares esta semana, bueno, por un reclamo de los trabajadores, los conductores de las lanchas, digamos también por un problema salarial, por la apertura de las paritarias, y bueno, responsabilizan también a la provincia. Bueno, es un problema que está atravesando a todos los trabajadores, también a los trabajadores de universitarios. Trabajadores universitarios, bueno, particularmente soy estudiante universitaria, sí. Y ya van 3 semanas de paro, y se espera también toda la semana que viene un paro durante los 5 días. Se vienen clases públicas, estimo, y otras jornadas, medias, actividades, sí. Pero bueno, en la lucha. Otra de las noticias que nos trajo la lluvia, estas 2 semanas de lluvias intensas, es que se dispararon los precios de las verduras. El problema afecta a la producción y a la distribución de las verduras, lo cual llevó a un aumento de 100% en determinadas verduras, lo cual es un problema. Sabemos cuáles son las últimas medidas económicas del gobierno, los aumentos del transporte, de los servicios. Bueno, nada, es interesante también preguntarse qué pasa en ese sentido, ¿no? Cuando se afecta a los productores y también a los compradores, si desde el Estado va a haber algún tipo de respuesta, algún tipo de subsidio o no. Sí, hablando también de tarifazo y de diferentes medidas económicas de esta semana, digamos que hubo una repercusión muy fuerte en cuanto al tarifazo de transportes, ¿no? La semana pasada, ya hace una semana, se había realizado la primera marcha por el boleto estudiantil. La verdad que las declaraciones de la gobernadora no fueron muy favorables respecto al boleto. Y bueno, nuevamente hoy, en este momento, se iniciaba a las 5 de la tarde, se iniciaba una marcha reclamando por el boleto estudiantil. Y reclamando que la ley ya está sancionada, solamente falta la reglamentación, cosa que no están queriendo reglamentarla. Algunos diputados de izquierda estaban llevando el reclamo pidiendo que se reglamente de manera urgente. Y las declaraciones que sacó nuevamente la gobernadora eran que no iba, que la provincia estaba en situación de quiebra y que no había manera de financiarlos, por lo que no era una prioridad, ¿no? No, más allá de no ser una prioridad, claramente, que no estaba en condiciones de financiarla y que querían presentar un nuevo proyecto, que cuando básicamente decimos un nuevo proyecto es que los estudiantes paguen cuando los diferentes estudiantes, que digamos esto, los universitarios no estaban contemplados, estaban solamente terciarios. Digamos que cuando se prevé una nueva ley, seguramente no va a ser a favor de los estudiantes, sino todo lo contrario. Así que, nada, un complicado panorama. Sí, a nivel provincial, en Santiago del Estero, para mí esto es muy importante, todavía no comenzaron las clases. Hace 50 días están de paro y el conflicto se sigue agravando. Falleció una docente en el marco de este conflicto. Bueno, esta mujer, Lita Llanos, era directora de la Escuela de Bajo Hondo del departamento de Jiménez y era una de las principales referentes de esta lucha docente que, bueno, sigue, continúa, digamos, también por mejorar su sueldo, que, como decía recién, es el más bajo del país. No sé si lo había dicho, pero bueno. Sí, importante. Sí, también, dicho sea de paso, importante, en el Carlos Pellegrini venían estando de paro, los mismos estudiantes estaban llevando a cabo medidas de fuerza por denuncias que habían hecho a dos preceptores que al parecer habían intentado abusar de una de las chicas y tenían tratos bastante informales para con las estudiantes. Y bueno, producto de casi dos semanas de medidas de fuerza y demás, lograron apartar a los preceptores de sus puestos, ¿no? Que la verdad que, más allá de la risa, es bastante, bastante importante. Bien, y bueno, siguiendo con esta ronda de reclamos y de noticias, el 18 de abril hubo una manifestación frente al nuevo ente de comunicación. Recordemos que el macrismo vetó leyes claves de la ley de medios que se había logrado hace bastantes años, en la última gestión del gobierno nacional. La nueva ley de medios fue derogada en muchos artículos, entre ellos fue cambiado el ente que manejaba esta situación, que tenía participación de distintos sectores, que tenía una participación incluso de los pueblos originarios. Bueno, la manifestación obviamente tiene que ver con las dudas de que la nueva ley que se va a empezar a discutir, impulsada por el macrismo, las dudas es si van a seguir contemplando el 33% del espectro reservado a los medios no lucrativos, que era una de las grandes conquistas de la anterior ley, aunque no se estaba llevando a la práctica fehacientemente, pero bueno, era un objetivo planteado en la ley. ¿Qué va a pasar con la nueva ley? ¿No? Si va a seguir teniendo este concepto o va a ser directamente una idea de la comunicación como mercancía, que es parte del decreto donde anulan algunos artículos, estaba basado en esa filosofía, ¿no? Concretamente se acompañó un pedido de tres medios comunitarios televisivos que están pidiendo su licencia. Estamos hablando de tres medios populares, que no son solo medios de prensa, sino que son justamente organizaciones populares, argumentaban en esta manifestación. Por un lado está Barricada TV, que funciona hace 8 años en la fábrica recuperada INPA. Por otro lado estaba Urbana TV, que es de la Villa 31. Y por último, Pares TV, que es de Luján. Distintas organizaciones sociales que manejan medios televisivos comunitarios que merecen tener su licencia. Y bueno, vamos a ver qué respuesta va a dar el gobierno. Sí, también recordemos que siguen las paritarias, siguen judiciales, bancarios y universitarios de paro, como antes ya habíamos hablado. Los reclamos siguen, las paritarias no se cierran y ya casi estamos, no a mitad de año, pero casi, más o menos. Sí. Así que seguimos, la mayor parte de la población sigue con un sueldo ajustado al año pasado o un índice de inflación totalmente diferente al actual. Y nada, ¿no? Seguimos en la misma situación con tarifazos de por medio. ¿Hay más? Hay más. Sí, vamos con algunas noticias internacionales también, ¿no? Reapareció Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, apareció en el 7º Congreso del Partido Comunista. A todos nos llegará nuestro turno, dijo Fidel. Algo que, bueno, enseguida fue interpretado por los distintos medios de comunicación como esta fue la última aparición de Fidel Castro. ¿Qué quiso decir con eso? Muy bueno, amarillista. Sí, bastante realmente, sí. Pero bueno, en realidad lo que se refiere es que el Congreso del Partido Comunista Cubano se realiza cada 5 años, entonces bueno, se refiere por ahí, hay como una utilización de esto, pero se refiere a este espacio político, ¿no? Fidel Castro, bueno, siempre con bastante claridad a la hora de hablar, gran orador, dejaba una pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser el sistema capitalista y los países del mundo para alimentar a millones de personas? Un debate siempre abierto, Fidel con bastante claridad se dirigió. Y bueno, es una de las noticias que traemos acá. Sí, muy, muy positiva además la aparición como frente a toda esta oleada neoliberal que está reapareciendo en nuestro continente. Sin embargo, alza su voz en un momento me parece clave y aporta esperanza y lucha, diciendo que la victoria siempre va a ser de los pueblos, así que frente a cualquier aluvión o cualquier cosa que pase, el pueblo es el único que puede detenerla. Totalmente, y no es lo único que ha pasado en América Latina esta semana, ¿no? Claro, también están las votaciones, la votación que se hizo en Cámara de Diputados en Brasil, que bueno, conduce a Dilma, la presidenta electa por 54 millones de votos, que bueno, la conduce a un juicio político sobre el cual, o sea, está en marcha, digamos, eso todavía no hay una fecha, pero muy probablemente tenga que dejar su cargo y quien tome el poder presidencial del país vecino es su vicepresidente, Michel Ternar. Así es. Y sí. Vicepresidente que en realidad no está respondiendo al gobierno, sí, sería una especie de Cobos, por eso se habla de un golpe blando, ¿no? Sí, no, y además, más allá por la que se lo lleva al juicio político, es básicamente por corrupción, y sin embargo la mayor parte de los diputados están con algún tipo de proceso judicial en torno a lo que es la corrupción, y son los primeros. Si vemos las declaraciones de todos los diputados, en su mayoría nada tienen que ver con la corrupción. Es más, uno sale a felicitar al torturador de Dilma. Recordemos que Dilma durante los 70 fue militante. Y nada, sale a felicitar al torturador en ese grado de conflicto y de discusión está atravesando Brasil, la verdad. Sí. Las justificaciones de votos también eran dirigidas en nombre de Dios, de la familia, de la patria. Así que, bueno. Lo cual desembocó en masivas marchas en todo Brasil, ¿verdad? En defensa de la democracia, justamente. Sí, marchas que no están siendo televisadas en ningún lugar, marchas que no están saliendo por ningún lado, sino en todo caso salen las denuncias de los diputados y demás. O sea, qué cobertura se le está haciendo a eso, la verdad que deja bastante que desear en cuanto a los medios de comunicación masivos. En otro tiempo, por supuesto, que lo de Brasil hubiese sido repudiado, entre otros, por el gobierno argentino, que en este caso no ha hecho ninguna mención. Así como tampoco ha habido una reacción del gobierno de Argentina ante el terremoto muy importante que hubo en Ecuador, que fue bastante ninguneado desde los medios, de las redes sociales, y en este caso también el gobierno argentino, que a diferencia de otros gobiernos latinoamericanos que automáticamente enviaron distintos tipos de ayuda, el gobierno argentino, según tenemos entendido hasta el momento, no había hecho ningún tipo de movimiento, lo cual marca todo un lineamiento, digamos, del nuevo Estado-Nación en el marco de Latinoamérica y la mira puesta en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lado menos en América Latina, ¿no? Bueno, la verdad, muchas noticias. Ahora el próximo bloque llega Kike Gurevich, que ya está acá con nosotros en realidad. Así que bueno, vamos a un tema musical y ya estamos de vuelta.

lograr lo que no se logró con la gestión durante el kirchnerismo, que es que se reconozca a nuestro sector, los medios comunitarios alternativos y populares, como un sector diferente dentro de lo que son los factores comunicacionales. Porque si bien se planteaba el 33% para las que tienen lucro en la ley, esas que tienen de lucro son mucho más que, o sea, abarca un sector en el que nosotros no nos sentimos identificados, por lo menos desde la red de medios, porque una sin fin de lucro puede ser la AFA, puede ser la fundación de una entidad bancaria, puede ser una UCRA, un sindicato, y nosotros no somos. Somos medios comunitarios. Cualquier medio comunitario puede ser una sin de lucro para el Estado si solamente va y se registra como cooperativa, como asociación sin fines de lucro. Bueno, institucionalmente lo puede ser, pero no todas las sin fines de lucro son proyectos de comunicación comunitaria alternativa y popular. Los ejemplos que te daba recién. Entonces, sí podemos dar una batalla para que además de respetarnos el 33%, reconozcan que los medios comunitarios alternativos populares son un sector como internacionalmente lo reconoce legislación internacional, de que es un sector sobre el cual se tiene que legislar específicamente porque tienen particularidades que lo diferencian de otros sectores aún dentro de las instituciones de lucro. Bueno, Fabiana, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad que es un tema para seguir introduciéndonos más los que estamos construyendo desde los medios populares y alternativos, como bien decías, para seguir charlando y para seguir construyendo una lucha en común. Te agradecemos la comunicación. No, gracias a ustedes. Y la red de medios tiene una página, www.rmma.org.ar, que ahí pueden transitar todos nuestros documentos y, bueno, todo el trabajo periodístico que nosotros hacemos. Buenísimo, te agradecemos. Un saludo. Bueno, así escuchábamos a Fabiana. Ella es de la Red ECO, un medio alternativo de mucha trayectoria. A su vez es una de las articuladoras de la RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, con posturas de apoyo a lo que fue la nueva ley de medios, pero también crítica siempre de la falta de cumplimiento de un montón de artículos y planteando algo que es verdad, es muy interesante, es que si el gobierno hubiese puesto la misma energía que puso en desmonopolizar al grupo Clarín dentro de esta puja, que recordemos que el gobierno en algún momento tenía muy buena sintonía con el grupo Clarín, luego hay un quiebre y empieza todo esto. Si esa misma energía hubiese puesto para reconocer y dar licencias a un montón de medios alternativos y comunitarios que no eran kirchneristas, pero que existían, bueno, hoy estaríamos en una situación mucho más de fortaleza. Claro, en otra posición que... Sí. Que no permitiría este retroceso, digamos. Exactamente. Pero bueno, ahora hay un nuevo camino, un nuevo gobierno, y ojalá que todos los que estamos quedando excluidos podamos estar con la madurez para poder dar una lucha en unidad, porque lo que no se hizo hace años atrás está bien, podemos ser autocríticos, todo, pero no tiene sentido. Pero también hay que construir para adelante. Hay que pensar para adelante, porque si no, el macrismo va a arrasar con todos los pocos, muchos derechos que se habían alcanzado. No, también dejemos en claro que hay un montón de, por ejemplo, radios que están en situaciones bastante complicadas, ya que había muchas que estaban esperando financiamiento estatal, muchos proyectos que están esperando financiamiento estatal, creo que Fabián antes lo comentaba, y hoy se encuentran en una situación como de suspenso, y la verdad que hoy más que nunca es importante empezar a escuchar a las otras voces y a generar la unidad entre las otras voces. Dicho esto, también traigo una noticia. Hace unos programas nos habíamos comunicado con Lucía del diario El Argentino. Bueno, con mucha alegría compartimos que a partir de este domingo va a estar saliendo El Argentino en forma de cooperativa. Lo van a estar empezando a sacar el diario, así que acompañamos esa nueva voz que se había visto callada por el Grupo 23 desde el mes de diciembre aproximadamente, y que va a estar saliendo este domingo, así que todos a comprar el diario. No lo compramos nunca, así que empecemos a comprarlo ahora. Sí, bueno, no por esto mismo, no, en lucha por defender las voces y en contra de la mercantilización de la cultura y de la comunicación también, como explicaba Fabiana recién. Y nos vamos ahora con el tema que recordabas hace un ratito, Juguetes Perdidos, en memoria de Walter Bulacio. Thank you.